Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ciclo de conciertos corales con motivo del 60 aniversario del Coro de la Casa de la Cultura se realizará del 25 al 27 de noviembre próximo a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la institución en Quito. Mañana se presentarán Bossa Nova, Albada y el Coro de Cámara Oscar Vargas Romero. A lo largo de su historia, el coro de la institución recorrió el país y realizó presentaciones en Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, México y Argentina. Internacionales. Caracas. Desde este fin de semana se abre la venta de boletos para el Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas 2014, organizado por la Fundación para la Cultura y las Artes, que se realiza el 28 de noviembre al 6 de diciembre. Este evento cultural contará con la presencia de bandas nacionales de trayectoria y de varios artistas internacionales como Los Cafres, Aterciopelados, entre otros, informó la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.